Entonces, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. ¿Te refieres a CAEDE? ACADE es otra, pero ACADE no está, su programa no está validado por Es que este por segundo la caso, bueno, el caso que tú estás comentando, no, la verdad que no tenía conocimiento. Sé de ACADE que, por ejemplo, lo ha llevado aplicando, digamos, ¿no?, de una manera paralela a la administración pública. Y yo, hombre, lo que no, porque además de hecho yo me he examinado, ¿no?, por este tipo de sistema y demás. Y por eso te preguntaba por esta asociación que tú comentas, no sé si a título privado conlleva una serie de cuotas o el alumno tiene que, digamos, pagar no, en realidad, para toda la acreditación. Lo digo porque, bueno, yo del caso que puedo hablar es de acá, de que, por ejemplo, en este caso, pues no me parece bien, ¿no?, que el alumno tenga que, ¿no?, de su bolsillo, digamos, pagar una serie de tasas de examen que, bueno, ya te digo que yo lo he hecho y he estado en academias donde eso se hacía y entre el alumnado pues era un problema bastante considerable porque se supone que tú ya estás desembolsando, ¿no?, un dinero muy importante para tu formación mensualmente, entonces cuando llega este momento de, ¿no?, de examinarte pues se te sube, ¿no?, se te disparata muchísimo el ingreso, ¿no?, la aportación económica que tienes que hacer. Ya te digo, no sé si exactamente es lo que tú me estás comentando. Sí, en el caso de ACE no, que yo sepa no hay tarifa, lo que se paga con otras familias es el cargo de quitar el trabajo, básicamente. Uh-huh. Pero no hay pago de tasas. Lo positivo es que digamos que en el título oficial que tú recibes, que ha sido por el que yo he terminado, digamos que está sellado por la carrera. Tiene, digamos, una validación dentro del bolsillo, pero a nivel institucional, digamos que es papel mojado. Es que, por ejemplo, lo que tú estás comentando de que a partir llega un momento, ¿no?, que si ante cualquier academia, que también eso yo lo he vivido, presentaba a sus alumnos, ¿no?, al conservatorio y te examinaban y punto, y tú ibas teniendo tu titulación reglada, ¿no? El problema es que para mí es uno de los grandes dilemas de la danza en general. No entiendo por qué en este país de pronto llega un año donde eso no se contempla, ¿no? No se puede. Porque de hecho, bueno, si se supone que hay un interés a lo mejor oculto, que a veces he barajado esa hipótesis de que la administración lo que intenta un poco es que, ¿no?, que haya la iniciativa privada, pues monte un negocio, ¿no?, paralelo, tal, tal, tal. Pero luego, visto lo visto, han pasado ya como unos 20 años o así, y eso tampoco es que haya un negocio fuerte en ese sentido. Entonces, realmente yo creo que lo que ha hecho es retrasar muchísimo lo que es el tema, sobre todo motivacional, ¿no?, de cara al alumnado, de que tú puedas, digamos, a través de del dinero que tú desembolsas en esa academia, que tú luego poco a poco, año a año, vayas, ¿no?, adquiriendo tu titulito, vayas haciendo tu carrera, ¿no?, cuando lo que al final ha ocurrido es que yo he sido víctima, además de esa regla, de esa normativa, que mucha gente pues se queda atrás y, digamos, también tu vocación, ¿no?, como bailarín, pues estás viendo cómo la administración no te apoya del todo y solamente unos pocos que acceden a los conservatorios de danza exclusivamente son los que terminan teniendo la carrera. Yo, de hecho, no tengo la carrera justamente por este tema. Y se me hizo muy complicado y tal, y al final lo dejé. Y muchos compañeros de mi generación, y que bueno, que yo he seguido conociendo y demás, pues es muy difícil, ¿no?, llegar a eso. Y para mí es una de las grandes críticas, y para mí, de verdad, sinceramente, de los grandes dilemas que en este país, no sé por qué está esa mentalidad tan ausente, ¿no?, y tan, ¿no?, que en el tema de la danza siempre es como la hermanita menor, ¿no?, de pequeñita del arte, y porque hay otras disciplinas que sí avanzan mucho en una serie de términos, y la danza, no sé por qué, damos un paso para adelante y 50 para atrás. Yo es que eso todavía ni me lo termino de explicar, ni no te sé decir, no te sé de dar ninguna explicación, porque para mí sigue siendo un dilema que no entiendo por qué eso se hace así, ¿no? Se ha impuesto esa realidad. Y sobre todo, pues, se deja, de todas maneras, deja incluso a nivel de conservatorio y de institución, el flamenco sí que tiene una presencia, digamos, casi anecdótica, porque yo en el momento en el que tuve que decidir que quería hacer un título, quiero decir, de danza, tuve que elegir entre este tipo de sistemas alternativos, entre comillas, y el conservatorio, me fui directamente al planning, y al planning horario de un grado medio de danza española, la presencia del flamenco es de 2 horas y media. Digamos, ahora sí hay baile flamenco, la especialidad de baile flamenco sí existe ya. Sí, bueno, en el grado profesional y en el superior, aunque, Málaga, ¿no?, o sea, en el superior ya se bifurca, como tú bien has dicho, está la parte de coreografía y la parte de pedagogía, pero en los conservatorios profesionales, ¿no?, que es la parte, digamos, de la disciplina corporal, de la educación corporal pura y dura, ya hay baile flamenco, afortunadamente desde el 2007 ya sí está instalado. Claro, tú tienes tu titulación de baile flamenco. Sí. Lo que es en la enseñanza media y luego también en la titulación superior, que son solamente 5 conservatorios superiores en España, que, como he dicho antes, curro en Málaga, está el superior, está esta bifurcación de especialidad, pero vamos, la parte profesional sí lo tiene, y la superior también. Ya, afortunadamente, ya la hay. No te voy a pedir por aquí. Quería hacerte un comentario, pero antes una como para mí, digamos, un poco el trabajo del arte tiene que ver, digamos, con un oficio, digamos, con un trabajo, con otro cualquiera, y no tanto con la industria, sino que la industria es la estructura que se crea por el trabajo, que se crea fundamentalmente para crear un negocio, pues se olvidan del trabajo y del oficio, y lo que parece son, digamos, una serie de parámetros y de objetivos, lo mismo que antes tiene que ver con la calidad del trabajo, con la categoría profesional, pues se vinculan, digamos, a esa industrialización del trabajo. Yo ahí todo el tema de las industrias culturales no lo tengo muy claro, y de hecho ahora, si tuviera que elegir, no tendría la menor duda en elegir dónde poner el foco. Podría poner el foco más en otros lugares, más que en las industrias, pero bueno, esto es una cuestión. Bueno, es un término utilizado allá, digamos, para sí, justamente englobar todo ese tejido. Es una cuestión que me ha interesado mucho, que yo no, de flamenco no puedo hablar porque no. Pero mi experiencia en la gestión, que se hizo un análisis muy interesante sobre el tema del Estado ilustrado, la idea de salvar al pueblo, etc. Bueno, un poco Bauman acaba de publicar un libro precisamente haciendo un análisis a partir de ahí, de esa mirada de la historiografía de la cultura clásica. Pero has apuntado una cosa que me interesa mucho y que en la que yo estoy trabajando ahora mismo precisamente es en hacernos, digamos, un poco con las capacidades tales que el Estado ha tenido para atribuirse el derecho a constituir el Estado cultural. No quiero tirar de Fumaroli y compañía y su crítica al Estado cultural, que el libro público ya hace muchos años, pero claro, y por lo tanto devolver a la sociedad civil aquello que le corresponde, es decir, lo que ha dicho las peñas antes, es decir, que el Estado no entre, digamos, a dirigir cuál es la cultura que se debe producir en el tejido social, por lo tanto, distribuir, digamos, los recursos del derecho de la cultura, el derecho de la cultura distribuirlos a través, digamos, un poco de las redes sociales, de las micro estructuras, de las microempresas, de las asociaciones, de los colectivos, de las peñas, de lo que se quiera llamar, ¿no? Y por tanto, quitarle atribuciones al Estado, como un Estado que de alguna manera dirige e inculca un modelo de cultura predeterminado por lo que ha dicho tú, la ciudad de marca, la propaganda política, etcétera. Pero claro, eso de alguna manera está reñido con lo que has comentado tú, con la regulación, de que alguien tiene que regular. ¿Por qué hay que regular? No hay que regular nada. ¿No? Se produce, para mí se produce una contradicción. No se puede regular la cultura, no se puede regular, ni siquiera se puede curricular en un sentido estricto de la palabra, ¿no? Y en el sentido, digamos, un poco de normalizar su introducción en la estructura de la enseñanza, ¿no? Pero claro, ahí lo digo un poco también con todo el cariño del mundo. Yo, en fin, optaría mucho más por invertir mucho más en la escuela. Cuando digamos escuela, me refiero a todos los procesos de formación a lo largo de toda la vida, no me refiero solo a la infancia, a la primaria, a la secundaria, sino a la universidad y a la tercera edad, en la que yo voy a entrar muy pronto también, en los procesos de formación permanentes, ¿no? Invertir mucho más en los sentidos sociales, ¿no? Porque claro, por ejemplo, la reivindicación de que el flamenco, no solamente el flamenco, sino por ejemplo, mi fisioterapeuta, por ejemplo, siempre me dice: si en la escuela se enseñase educación postural, la sanidad pública se ahorraría miles y miles de millones de pesetas en terapias dorsales y en no sé cuánto. Si se enseñase la educación vial, no habría tanto la escuela, se convierte en una especie de receptor de miles de tal, y la escuela dice: pues cuidado, nosotros no podemos resolver todos los problemas del mundo, tenemos que tener un límite, y ese límite tiene que ver con la regulación de la propia escuela, ¿no? Es decir, con el Estado que regula cómo son nuestras. Pero claro, en el caso de la cultura, ¿qué vas a regular? Quiero decir, si además estamos reivindicando precisamente que al Estado se le quiten las atribuciones directivas de dirigir la cultura, de ordenar la cultura, cuando realmente la que tiene, digamos, un poco, a la única que le corresponde realmente no es ordenarla, sino hacerla vivir a los creadores, a los artistas, a las peñas, a los cantantes, a los estudiosos, a los mediadores, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo equilibramos, digamos, esa vieja historia del Estado cultural, del Estado del derecho y la propia capacidad de la sociedad para autogestionarse sus sus artes y sus vidas? Sí, tienes toda la razón, es una contradicción. De todas formas, yo creo que el desafío está en hasta qué punto puede ser la sociedad civil convertirse en la reguladora. Y yo te voy a citar ejemplos aludiendo directamente a lo que estamos hablando. Las propias peñas flamencas han sido durante décadas las responsables de, voy a intentar decirlo suavemente, pero de dar el derecho de entrada en el campo. Es decir, para autorizar a un artista a ser artista y anunciarse como tal, tenían que ganar concursos. Entonces, por mucho que hagamos crítica, que tenemos todo el derecho del mundo a hacer crítica a la mafia de los concursos y todo lo que queramos, ¿vale? Pero es la sociedad civil organizada la que está generando sistemas de legitimación. Son entidades críticas de legitimación. Y eso era la propia sociedad civil quien estaba dando eso. Es decir, yo creo que en un sistema, digamos, con un mayor grado de organización social o de capacidad de vertebración del tejido social, podríamos llegar a crear entidades. Yo tampoco rechazo la posibilidad de incorporar al Estado en alguna medida. O sea, es decir, que a mí, de entrada, como veo que esto es muy, muy complicado, lo que me encantaría sería que hubiera entidades públicas supervisadas por organismos que pertenezcan a la sociedad civil. supervisadas desde el diseño del propio currículum, es decir, las materias que entran, pues me encantaría que fuera una organización sindical que no existe, por ejemplo, de artistas del baile y el mundo que rodea el tema, ya que efectivamente el baile es, digamos, el motor de este campo y tal, pues una organización sindical que tuviera una vertiente de supervisión de la dimensión educativa en un programa de formación de danza, por ejemplo. Pues eso sería magnífico, ¿no? Porque yo coincido contigo en que, como está la cosa, ceder esa historia al Estado, bueno, ya directamente nos colocaban a quien querían, a los primos que les quedan por colocar, los colocaban con esta idea, ¿no? Ahora, que se produce una perversión, porque precisamente ahora incluso, digamos un poco en la boca de algunas comunicaciones, algunos líderes de la administración pública, fundamentalmente que vienen del campo liberal, dicen, ah, no, estupendo, gestiónate tú tu biblioteca, que el barrio se gestiona la biblioteca, pero claro, si los recursos que antes tenía el Estado, no, yo me puedo autogestionar mi carrera, me puedo gestionar mi casa ocupada, o mi centro social, o mi tal, siempre y cuando el Estado, el dinero que le corresponde, digamos, para la gestión de ese centro, lo pueda yo gestionar. Yo, no lo gestiones tú, con cuatro funcionarios o cinco, no lo puedo gestionar yo. Claro, claro, estará, dices, no, sí, la autogestión va, pero precarizada, no, tú autogestionate este equipamiento, ¿no? Por ejemplo, que está ocupando un espacio que cumple la función pública, seguramente, pero claro, es un duro. Si fuese del ayuntamiento y tuviese X de funcionarios, seguramente tendría recursos para la luz, para el agua, para la calefacción, para el aire acondicionado, en fin, porque ya no hay. Claro, entonces, que la negociación sin recursos, precarizada. Sin embargo, está ocupando una plaza pública, un espacio público, genera actividades públicas, y sin embargo, está abandonada en manos de Dios, en este caso del de Vietnam. Miguel quería comentar. Sí, yo quería comentar que detrás de lo que has planteado con respecto a por qué el flamenco y no otra cosa. Me parece bien. Sí, sí. No, pero de todas formas es que es un tema interesantísimo, muy importante y que está en ebullición dentro de quienes se mueven en el entorno de la necesidad de incluir el flamenco en la escuela, cómo incluirla, sobre todo el cómo incluirla. ¿Cómo se incluye el flamenco en la escuela? El aviso de que se iba a hacer a través de una asignatura ya en sí fue la espoleta de una discusión interna muy fuerte, como que una asignatura, que como hay pocas asignaturas, pues añadir unas más, y entonces ya habrá que meter una asignatura para la salud, otra para el tráfico y otra para, ¿no? No se trata de ver eso, sino de ver de alguna manera, ¿qué tipo de escuela, o sea, qué planteamiento hay en cuanto a cuál es el objetivo de la escuela dentro del sistema en el que estamos y qué es lo que pretende, qué se pretende con la escuela en el sistema en el que estamos? La escuela ahora mismo, desde sus orígenes hasta ahora, desde mi punto de vista, que no es el mío, sino casi cogido de muchos puntos de vista y muchos análisis que hay sobre el tema, responde a las necesidades del sistema político que la auspicia y que la desarrolla, y todo esto desde el Estado prusiano, es responder a las necesidades del mercado laboral y del sistema productivo y de la sociedad de mercado. Generar un currículum que esté capacitado para formar profesionalmente. Hay dos planteamientos, el desarrollo integral de la persona a nivel individual y a nivel ciudadano, y hay otro que es el profesional, y deben cohabitar o se debe de cargar las tintas en uno con respecto al otro. Claro, lo del flamenco cuadra con el del desarrollo personal. Cuando un currículum se acerca más al desarrollo profesional y a la capacitación para entrar en el mercado laboral, se queda en un currículum reducido a las áreas herramientas o a las áreas de como matemática, como lenguaje, más que nada como comunicación y no como arte. Entonces, todo lo de las humanidades van quedando de lado. Se le ha abierto un espacio a lo humanístico y a lo artístico que está reducido y estereotipado a ámbitos que ya están anclados y estereotipados a través de la historia. Y el flamenco no tiene hueco ahí. Y en una asignatura de música, por ejemplo, no tiene cabida el flamenco cuando estamos viendo en los programas de música, además de la música clásica, que es la reina de esos programas, pues otras músicas clásicas, incluso las actuales. Músicas actuales que tienen todo el valor, y yo no pretendo comparar ninguna, pero todas esas tienen su cabida, y todas esas son auspiciada por esa asignatura. Y en literatura tiene el tema de la poesía, y en la historia. Claro, el flamenco tiene que ver con la música, tiene que ver con el arte mismo, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las humanidades. Tiene un espacio del currículum y ahora hay que ver cómo se gana ese espacio. Por supuesto, lo que se pide a nivel general no es una asignatura. No es una asignatura que formalice, que acote y que reduzca el flamenco a un programa concreto para este niño y otro programa para este y otro para este. Lo que se está intentando pedir es que la gente tenga acceso al conocimiento, no que se formen profesionales. O sea, que se incluya en la escuela es que los niños conozcan que existe desde un ámbito serio y desde un ámbito que programe la manera adecuada de acceder a eso como un conocimiento al campo de las humanidades, al campo de las artes y a un campo de desarrollo de otros aspectos, incluido el profesional, pero es el que menos. Ese ya tendría que haber otros ámbitos. Si me permites, la distancia de mi ingenuidad ahora mismo. Pero yo creo que, yo entiendo la educación no como un proceso anclado solo en la enseñanza reglada, que remite a asignaturas troncales, que son, digamos, un poco las que constituyen, digamos, el lenguaje, la matemática, el conocimiento y las redes sociales, incluso lenguaje y matemática, pero lo entiendo también como la posibilidad de la capacidad que las instituciones tienen para generar espacios donde la gente pueda disfrutar, ver flamenco, ver teatro, ver música, escuchar un grupo de jazz, ver danza contemporánea, ver danza clásica, aprender danza clásica, aprender flamenco, aprender música, cantar, bailar, pintar, esculpir, lo que sea. En ese marco, la inversión que se dice siempre, invertamos en educación, no es solo para producir profesionales que integran el mercado, sino para producir personas, seres humanos, capaces de aprender, de conocer, de disfrutar y de tener placer a través de las humanidades, de las ciencias. Ese proceso no debería ser un proceso, desde mi punto de vista, regulado, en el sentido de que, como has dicho tú, por ejemplo, en lengua metemos poesía, en el conocimiento metemos bienestar, ecología, sino que debería de ser que en la escuela, las personas troncales, las que estrictamente se reconocen que tienen capacidad, los alumnos, por el tiempo que le dedican, las 3, 4, 5 horas al día que le pueden dedicar mentalmente al aprendizaje matemático, al aprendizaje de la abstracción lingüística, etcétera, y el resto del día, que tiene que ver con la conciliación laboral, con la posibilidad de que los padres y las madres puedan dejar a sus hijos en un lugar donde, además de aprender, también aprenden un oficio y disfrutan. Yo, cuando llevo a mi hija a baile o a hacer plásticas o a música, lo tengo que pagar todo en una clase particular, porque la escuela ha quedado reducida a nada. Las artes plásticas es una cosa insignificante. En la música, no hay música en la escuela, hay una asignatura, no sé qué, no hay. Por supuesto, no hay danza, ni hay teatro, nada. ¿Por qué no puede haber ese tipo de escuela donde un niño puede ir a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, hasta las 6, a las 7, a divertirse, a aprender, sin que necesariamente esté forzado a trabajarlo desde una asignatura que le obligue a un horario, a una regulación, a una mecánica de aprendizaje que lo vincula precisamente a las asignaturas obligatorias de la euskera y el lenguaje, de la euskera, que vengo del País Vasco y por la euskera ha pasado mucho esto? De las matemáticas y de la lengua, sino por el placer de disfrutar, por el placer de aprender, de conocer más, no ni siquiera de construir identidad, sino de, bueno, esto es lo que hay aquí, pues aquí hay aquí esto, pues esto es lo que hay. No es toda cosa de que si te haces más andaluz, sino simplemente como aquí es lo que pasa esto, pues es lo que hay. Entonces quiero decir que yo creo que hay, en fin, perdonad, pero es que estas son las sesiones que yo tengo ahora, que tiene que ver, digamos, con cómo construir otro modelo de cómo gestionar los recursos públicos. Se supone que la administración pública tiene que destinar a la cultura, bueno, un poco al hilo de lo que ha dicho Curro, esas preocupaciones, ¿no?, de trasladar el foco. Yo, desde luego, evidentemente, si hubiera que elegir entre dónde poner recursos públicos en un conservatorio de música o financiar el último concierto de Bruce Springsteen, no tengo la menor duda que lo pondría el dinero en un conservatorio de música. Si tengo que elegir, porque no hay dinero público para todos, en dónde invertir dinero, si tuviera que hacerlo para financiar la última película de Almodóvar, que por cierto hoy la cadena SER ha dedicado media hora a su industria cultural para que su único objetivo es llegar cuanto antes a las alfombras rojas de Hollywood y de Cannes, pues preferiría invertir en las escuelas de cine, preferiría invertir en la red, en la multiplicidad de redes de pequeñas escuelas, laboratorios de cine que hay por todo el mundo y que donde la gente pues, produce con nuevas tecnologías cosas pues, mucho más baratas. Pero yo no tengo intención de ser ministro de Cultura, que no lo voy a hacer nunca, a no ser que gane el 15M cuando ya me haya jubilado me llamen. Pero yo lo tengo claro, el gran problema es que claro, hoy la cadena SER, que es la dueña de Santillana, que es precisamente una forma de secuestrar el conocimiento a través de los libros de texto, por ejemplo, que es una cosa lamentable, pues le ha dedicado todo un programa al jornal Almodóvar. Claro, que la cultura es un campo de batalla, entonces es un campo de batalla como la política y la vida, la cultura, esas fotos de familia. Ahora que me están acostumbrando el grupo Prisa y Compañía, donde sale la Almodóvar, al lado de Soledad Lorenzo, al lado de no sé qué, diciendo, defendamos la cultura, vamos a bajar el IVA de qué? El IVA de un objeto de lujo, de un cuadro de tal, a mí como se ponen un 30% del IVA. O sea, te quiero decir que esto de que bajemos el IVA, ¿a qué? Pues, a ver, quitemos el IVA a otras muchas cosas y pongamos el IVA a otras muchas. Porque la cultura produce también ejemplos. Entonces quiero decir que para mí es un campo de batalla y hay que saber muy bien dónde ponernos el foco. Perdón, justamente, pero creo que. No hay diferencia entre lo que estás planteando y la inclusión del flamenco como la he planteado yo, porque la alusión al lenguaje o a historia es por tener una referencia desde la que introducir el flamenco en la escuela. Pero si no se introduce sola, no llega. Si no regula y sienta unas mínimas bases desde las cuales el profesorado pueda proyectar el tratamiento, no llega. Y por supuesto, no con fines de lograr el que crezca el tejido profesional o que tengan ahí una salida profesional. Nada. Nadie se piensa en la escuela que está con los niños. Cuando está trabajando, nadie está pensando en alguien que va a ser químico, en alguien que va a ser médico, en alguien que va a hacer nada. Está formando, salvo en la universidad. Que es lo que me gusta, que yo creo que lo que está planteando Santi, que habéis planteado de alguna manera, es que este secuestro por parte de lo que estaba diciendo Curro, de la Vuelta a Andalucía, de cualquier tipo de volumen, del flamenco o de cualquier área de conocimiento que ayude a pensar, es lo que está de alguna forma excluyendo. Porque luego no nos podemos olvidar que el flamenco también es flamenquito, ¿no? Y el flamenquito hoy día muere. Millones y millones de las radiofórmulas españolas, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que dice el flamenquito? Por eso mismo, ¿eh? Ha abandonado el mundo de muchos corazones, los planes. Que todo el mundo planteaba los talleres pedagógicos, ampliándose hasta el infinito, imagínate, son lo que puede ser gente pensando. O sea, la pregunta es, ¿el flamenco que se propone es el flamenco que puede ayudar de alguna forma a pensar, a la vez, a divertirse también y a estar todo bien, pero no va siempre a estar el espectáculo, por decirlo de alguna manera, que va a estar también en el mundo. Estos cabrones que han gastado 300.000 euros en este disco, habrá que echarlo. Ese es mi planteamiento. Hay un planteamiento dentro de los que defiende la inclusión del flamenco también en generar una regulación y una concreción y tal, pero generalmente lo de la asignatura se lo plantean en secundaria. Este trabajo con las transversales y con el generar dinámicas de trabajo espontáneo, asambleario y de investigación quedaría y queda como más propio en infantil y primaria. Le haría un gran servicio a secundaria, pero en secundaria, quienes trabajan en secundaria se acercan más a la idea de la asignatura porque también tienen una mentalidad mucho más encorsetada en cuanto a su labor docente, ¿no? Y la organización del currículum en los institutos. Es una contradicción. Que estén tiene que ver esa nueva incorporación que tú hablabas, ¿no? De que va a ir aparcado, que dice que va a leer ahora, pero que va a entrar con eso. Es decir, tenemos que desactivar aquella forma de conocimiento, y cuando puede ser una idea, ¿no? Donde desde consumidores y productores y estar en pequeño tengamos gente que piensa que sea un matemático, que sea un profesor, que sea un amigo, ¿no? Gente que piensa por sí misma. Ese mecanismo que se plantea, que hay un grupo de investigaciones, con el flamenco, con cualquier otra área de conocimiento de los talleres, yo creo que No, yo no creo que se haya paralizado el trabajo de la comisión y todo esto, porque en la comisión somos 10 personas totalmente distintas. Yo he hablado de concreciones prácticas de mi trabajo, mi trabajo. El trabajo del resto de los miembros de la comisión va en una línea personal y algunos son casi diametralmente opuestos, en el sentido de que se trabaja con un currículum muy clásico, con el concepto de área de conocimiento muy clásico y muy relacionado con el currículum de una asignatura concreta. El caso de lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto no es más que un planteamiento mío, personal, y una experiencia mía que no supone nada en cuanto a las propuestas que se han hecho desde la comisión para que se incluyan en el flamenco. Esas son propuestas abiertas y se tienen que concretar en el aula en función de lo que el docente tenga como planteamiento vital, ideológico. Si parten del planteamiento que tú estás expresando, que es el que yo comparto, pues entonces actuarán de una manera, pero tienen los mecanismos que posibilitan y que animan a que se haga, ¿no? Y también se puede hacer al contrario, y se puede utilizar el flamenco para cercenar cabezas y posibilidades de desarrollo personal y social también, pero eso se puede hacer con todo, absolutamente con todo. Cualquier acontecimiento, cualquier actividad humana se puede manipular para ir contra el mismo ser humano, contra el mismo colectivo, y eso ocurre con todo. Por eso el flamenco no es nada especial en sí de cara a la formación integral de la persona, es lo que haga el docente. Ahora, es importante que esté en el currículo, merece la pena que se conozca, por lo menos, que se conozca y que se valore. Ese es el planteamiento de la inclusión o no del flamenco. ¿Merece la pena que esté en la escuela o no? Y ahora, ¿cómo lo hace cada docente? Eso ya es un mundo incontrolable, por ahora incontrolable, totalmente. Pero también puede ser que el flamenco esté en la escuela o que la escuela esté donde está el flamenco. Porque, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, hubiera a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, y los chavales quieren venir a... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quieren venir aquí, claro, que parece que es lo mismo, pero creo que la situación... Se hace en paralelo. Aquí ellos venían flamenco sin que necesariamente tengas que vehicularlo a través de la lengua, de las obligaciones curriculares de la escuela. ¿Sí? Bueno, pues un día venían a... Bueno, o de la escuela, de un tipo, de otro tipo, más clásicos, tenían su universidad, tenían su... Alguien podría hacer un taller, otro podría hacer algo más o menos pedagógico, pero en un lugar donde de alguna manera fluye y la escuela se traslada. Claro. La escuela se abre, los padres se abren, se genera, se produce, ahí tal, pero claro. La escuela tendría que estar abierta y extendida, la escuela misma, no solamente el flamenco, no el flamenco en la escuela, sino que la escuela misma tendría que tener la infraestructura, una infraestructura distinta y un juego distinto, un funcionamiento distinto. La estructura que tiene, como aparecía en la crítica que se hacía al principio, es que es así. Murallas que cierran, verjas con candados, sirenas que te dan el paso y un alumnado te dice, es que está sentado esperando a que le digan qué tiene que estudiar. Y en cada hora es una cosa concreta, te interese o no te interese. Esa es la escuela. Entonces, lo que tú estás planteando es que cambie la escuela. Y eso es un planteamiento que llevamos en paralelo muchos docentes. Pero ahora estamos hablando de la escuela que tenemos y cómo queremos que en ella, como creemos que la escuela todavía puede hacer muchas cosas, incluso con esa estructura que subvertimos con nuestras metodologías, con nuestras transformaciones y con nuestras salidas. Esas salidas que estás planteando se hacen. Yo saco a mis alumnos y los llevo a actividades culturales que tienen que ver con el flamenco e implico a los padres también y organizo cosas en paralelo en las que están ellos implicados. O sea, que es un ir y venir de la realidad al encierro, del encierro a la realidad y dentro del encierro tratar de vivir la realidad de fuera de una forma ilusionante. Bueno, el tema da para mucho, pero tenemos que ir concluyendo. Y a continuación dar paso a una performance que va a realizar el grupo Flow 6x8. Entonces, si nos dais 5 minutos, transformamos el lugar para que sea adecuado para la performance. Pues muchas gracias.